Excursión a Arroyo Moreno. La maestra de taller de expresión oral y escrita, la licenciada Astrid Acosta, llevará a sus alumnos de primer semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación a Arroyo Moreno en la primera semana del mes de octubre. Arroyo Moreno es una zona de manglares que está situada entre Medellín y Boca del Río. Es considerado como uno de los pulmones del estado de Veracruz, donde se presenta un concierto de cantos de diversas aves. El objetivo que tiene esta excursión es que los estudiantes conozcan y vivan una nueva experiencia. Yo siempre he creído que para que tú puedas expresarte o tengas algo que decir, algo nutrido, pues obviamente tienes que tener experiencia. Es por eso que decidí llevar a mis alumnos al Arroyo de Puente Moreno. La partida estaba programada para el viernes 23 de octubre, pero por razones escolares está próxima a reprogramarse para la primera semana de noviembre y la invitación se extenderá para todos los alumnos de la Universidad Villarrica. También la licenciada Astrid Acosta comentó que esta excursión ayudará a que los jóvenes aprendan a cuidar y a querer los lugares ecológicos que tiene la región. El caso es que, bueno, pues que en ese viaje se aproveche, que haya conciencia, que conozcan los lugares ecológicos, verdes que tiene nuestro hermoso Veracruz. Así que aproveche esta excursión para conocer un nuevo sitio ecológico que tiene el estado de Veracruz. Para Conexión VR, María José Mortera.